Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Jonathan Niño, la producción Sara López y Orlando Rivera, y hoy comenzamos con un clásico del disco, el primer éxito de la icónica banda de Nile Rodgers, Tony Thompson y Bernard Edwards. Me refiero a Chic, de 1977, la canción Dance, Dance, Dance. Ahora nos vamos con una canción que tiene un sample de un clásico de Chic, de Super 4-1 del 82. Esta versión la hizo un dúo francés, Mojo, por allá en el año 2000, y esto se llama Lady Hear Me Tonight. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan el sonido Jonathan Niño, la producción Sara López y Orlando Rivera. Y estaban oyendo a Michael Jackson con un éxito de su álbum Bad de 1987. Este disco fue el primero en la historia en tener cinco sencillos que llegaron al número uno en los Hot 100 de Billboard. Me refiero a la canción que le da nombre al disco, I Just Can't Stop Loving You, a dúo con Syreeta Garrett, The Way You Make Me Feel, Dirty Diana, y esta canción que fue compuesta por Syreeta Garrett y Glenn Ballard. Man in the Mirror. Nos vamos ahora con un cover, una canción que fue compuesta por Augusto Algueró y Joan Manuel Serrat, y originalmente grabada por Serrat en los 60. En 1995, Diego Torres sacó esta versión que fue uno de los éxitos más importantes de su carrera. Por Diego Torres, aquí está Penélope. Un día como hoy murió en el 2012 Robin Gibb. Y por eso en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, recordábamos un éxito del grupo con el que él se dio a conocer, el grupo que tuvo junto a su hermano Barry y su hermano Maurice Gibb, los Bee Gees. Una canción del disco Spirits Having Flown del 79, que creo que fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Love You Inside Out. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag, numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera. Y vamos ahora a continuar con música. El turno es para John Mayer y un tema de su disco Heavier Things del 2003, Daughters. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez, y estaban oyendo un éxito de 1982 por The Alan Parsons Project, número 3 en los Hot 100 de Billboard, la canción Eye in the Sky. Vamos ahora a continuar con un éxito de 1993, el último gran éxito que ha tenido hasta la fecha en listas el señor Billy Joel. Esto se llama The River of Dreams. Un éxito de 1982 a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. El dúo de Daryl Hall y John Oates, Hall & Oates, conocidos por temas como Private Eyes, como You Make My Dreams Come True, Sarah Smile, Rich Girl, o esta canción, I Can't Go For That. Nos vamos ahora con un éxito de 1995 por un artista inglés. One Hit Wonder, solo ha tenido este éxito hasta la fecha. Creo que esta canción fue número 2 en los Hot 100 de Billboard. Por Mark Morrison, aquí está Return of the Mac. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Y estaban oyendo a Mark Morrison con Return of the Mac. Hoy nos vamos a despedir con algo de disco, un éxito de 1979, por un dúo que hizo parte del sonido de Filadelfia.